Ya, voy a partir distinto el programa hoy día. De hecho, este podría ser el... esto. ¿Sí? Sí. Quizás se han preguntado por, cómo se llama la introducción que escuchan cada vez que comienza a través de este río. Y para quienes tienen esa inquietud, se trata de una canción de Brian Eno que se llama By This River. De ahí viene el nombre de nuestro programa. Sin embargo, el track que colocamos como cortina al inicio de cada programa es un cover, por así decirlo, o un remake, más que cover, porque es bien distinto. Hecho por Alba Noto y Ryuichi Sakamoto en uno de los 5 discos que ellos grabaron. Bueno, mi nombre es Adrián Rosales, esto es A Través de Este Río, capítulo 14, y el especial de hoy día es Alba Noto y Ryuichi Sakamoto. Sobre todo vamos a centrarnos en la obra del primero, puesto que la colaboración con Sakamoto es eso, son colaboraciones de este gran pianista japonés, que sin embargo Carlsten Nicolai, que es el verdadero nombre de Alba Noto, tomó como inspiración para añadirle su trabajo y su influencia como músico electrónico y minimalista. Este músico nace en Alemania, en la República Democrática Alemana, en una ciudad que se llama Karl Marx Stadt, que es como así, por así decirlo, es como la ciudad de Karl Marx. Y bueno, estudió arquitectura antes de descubrir su afición por la música. Sin embargo, tempranamente se dio cuenta de sus inquietudes y desarrolló una particular forma de abordar el trabajo musical, sobre todo en la electrónica, y es a través del uso de lo que podríamos llamar las imperfecciones de los artefactos digitales. A esto se le conoce como glitches, que son esos pequeños sonidos, piquetes, silbatos que escuchamos a veces en nuestros, no sé, quizás se me va a caer el carnet, en nuestros MP3, Walkman, Personal Stereo y otros artefactos. Y bueno, estos errores, por así decirlo, de la era digital, este músico alemán los ha introducido de una manera que al menos personalmente encuentro que es muy hermosa. Yo soy un gran admirador de la obra de Alba Noto y sobre todo sus colaboraciones con Sakamoto. Vamos a repasar una serie de 5 discos. He escogido un track de cada uno. Una serie de 5 discos que se llama Virus. Esto por las primeras letras de cada disco. Creo que eso se le llama acrónimo. ¿Acrónimo? ¿Sí, José? Estoy con José Riquelme en los controles, como siempre. Y bueno, vamos a ir al primer track. Esto es el disco Brion, que es el disco debut, con Ryuichi Sakamoto, lanzado el año 2002. Y el tema de este disco que vamos a escuchar es Noon. Thank you. Ya estamos de vuelta después de haber escuchado Noon del disco Ryun de Albanoto y Ryuichi Sakamoto. Perdón. Y para un poco conocer más, y me voy a corregir al tiro. Cuando formas una palabra con la primera letra de cada una de otras palabras, no se llama acrónimo, se llama acróstico. Gracias, José, por esa corrección. Bueno, estamos repasando un poco esta serie de 5 horas de Sakamoto y Albanoto. Albanoto, nace en Alemania, como habíamos dicho. La ciudad de Karl Marx se llamaba antes, pero ahora se llama Chemnitz en realidad. Y nace el 18 de septiembre del 65. Y a modo de dato, digamos, el año 2015, estos dos autores colaboran en la composición del soundtrack de una famosa película que le valió el Oscar a DiCaprio, El Renacido, The Revenant. Ellos son los compositores de esta música, perdón, de esta película. Vamos a continuar en el segundo disco que compone esta serie. El segundo disco se llama Insen. Dentro de la... Este fue lanzado, el año 2005. Sí, y... constituye entonces la letra I de la palabra virus que se formará al final de este capítulo. Y de este disco hemos escogido un track que se llama Aurora. Está de más decirlo, pero esta música es un poco exigente desde el punto de vista en que estamos escuchando un piano con errores digitales, digamos, concatenados y ordenados de tal manera que, yo quedé maravillado la primera vez que escuché Albanoto. Por eso estamos dedicando este capítulo 14 a este genial compositor de 52 años. Y para evitar la verborrea, vamos con Albanoto Ryuichi Sakamoto. Esto es Aurora del disco Insen del año 2005. Bien, estamos de vuelta en el capítulo 14 de A Través de Este Río, solo por Radio Leufu. Y repasando esta serie, la serie Virus, de Sakamoto y Alba Noto, hemos llegado ya al tercer álbum. Este álbum se llama Revep. Y es un EP, podríamos decir. Dura 19 minutos y 50 segundos. Son tres tracks. Pero es especial. Y por algo el álbum dura tan poco. Porque realmente exige una escucha muy, muy acabada. De hecho, en este caso vamos a hacer una excepción que yo lamento, porque el disco debiese reproducirse de principio a fin, puesto que no tiene cortes realmente. Los tres tracks son uno solo, que se puede dividir, digamos, en cuanto a que hay tres ánimos distintos durante este gran track de casi 20 minutos. Sin embargo, vamos a seleccionar el último track, que es AX Mr. L, así lo titularon. ¿Y por qué? Porque Revep es el tercer álbum. Este tercer álbum es un lo que se le conoce en inglés como un reissue, como una, como imaginen como un chaleco tejido que se desteje y se vuelve a tejer de otra forma, con otro punto, por así decirlo. Y este tejido, digamos, que se rehizo, es una clásica canción, un clásico track compuesto por Sakamoto, que perteneció a una famosísima película que se llama Merry Christmas, Mr. Lawrence, protagonizada por David Bowie, Takeshi Kitano y Sakamoto mismo. Es una historia de amor, es una historia de guerra, la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, Japón versus los aliados. Y bueno, vamos a escuchar este track, que es el más corto, con el cual cierra este disco Revep, que se llama este disco lanzado el año 2006. Cada uno de esta serie lanzado con no más de 2 o 3 años de separación. Como les decía, un remake de esta famosa melodía compuesta por Sakamoto. Esto es AX Mr. L. Thank you. después de haber escuchado este fantástico track que nos recuerda mucho a esa genial y muy hermosa melodía, seguiremos explorando esta serie. Ya vamos en la letra U, dentro de este acróstico que queremos lograr para formar la palabra virus. Hoy día, a través de este río de capítulo 14, estamos repasando, ¿cierto?, esta breve y humilde selección hecha por mí, de Alba Noto y Ryuichi Sakamoto. Y el tercer álbum, cuarto álbum que estos dos músicos lanzaron el año 2008, se llama UTP, y es, al contrario de las otras composiciones en que solamente intervenían ellos dos, en esta tenemos músicos invitados, que es un ensamble de música contemporánea que se llama Ensemble Modern, que es una quinteto de cuerdas, en este caso, que ellos utilizan en distintos tracks de este disco, que es, por así decirlo, el que tiene un formato más dúctil, por así decirlo. No son tracks tan largos y son más bien dentro de una línea sonora quizás un poco más audible comúnmente. Y hemos seleccionado de este disco el segundo track que se llama Grains, a través de este río, capítulo 14. Esto es Alba Noto y Ryuichi Sakamoto. Thank you. Y estamos llegando al final de este programa. La última colaboración que Sakamoto y Alba Noto hicieron, digamos, como trabajo discográfico y que viene a completar esta serie Virus, es el disco Sumus. Lanzado el 9 de mayo del 2011. Es una hermosa obra, en lo personal, que contiene tracks que obviamente van un poco resumiendo y concatenando todo lo hecho en las cuatro entregas anteriores de estos músicos, con obviamente una nueva revisión de la música que se hizo en esta serie. Contiene tracks como Micrún, que tienen grabaciones de un intervalo con una afinación de piano distinta a la convencional, que ocupa un lo que se llama un 16avo de tono, es decir, no llega al tono entero, ¿cierto? Y es una obra básicamente, ¿cómo resumirlo en una palabra? Conclusiva, concluyente, un poco que va al cierre de esta colaboración. Y intuyo que por ser de esas características, los autores introdujeron dos remakes de esta obra, de esta canción de Brian Eno, del disco Before and After Science, que es By This River, que da nombre a nuestro programa. Y uno de estos remakes forma parte del disco en sí, y el otro aparece como un phantom track, es decir, aparece después del final del disco, digamos, se deja un espacio de silencio y de pronto comienza esta segunda versión de By This River en este disco hacia el final. Y bueno, dentro de este trabajo discográfico vamos a encontrar la próxima pieza, que es con la cual vamos a concluir esta revisión de la serie Virus de Alba Noto y Ryuichi Sakamoto en A Través de Este Río, capítulo 14. Vamos a dejarlo en realidad tal como lo hicieron los autores. Vamos a escuchar del disco Sumus, Halo, y luego, y aprovecho de despedirme en este momento, vamos a escuchar la versión fantasma, ¿cierto? El Phantom Track de By This River, A Través de Este Río. Entonces, bueno, eso fue todo por hoy día. Nos encontraremos el próximo jueves a las 22 horas por Radio Leufu. Y me voy a permitir recordar además que mañana, el día viernes 10 de agosto a las 19 horas, en Castellón 916, Casa 916, va a haber una instalación cuadrafónica llamada Espectral, organizada por el colectivo 22 Bits y A Oír Laboratorio Sonoro. Así que están todos y todas invitados e invitadas a asistir a un evento artístico, quizás que sale fuera, o sea, está fuera de un poco de lo usual que acostumbramos presenciar aquí en Concepción. Entonces, nos veremos, o escucharemos, mejor dicho, próximo jueves a las 22 horas, solo por Radio Leufu. Esto fue A Través de Este Río. Mi nombre es Adrián Rosales. Espero que lo hayan disfrutado. José Riquelme en los controles. Y nos veremos. Muchas gracias. Chau.